Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengan todos ustedes. Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras, le da la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto saludarlo. Esperamos que ya esté disfrutando de este maravilloso día festivo para agasajar a papá. Seguramente le preparó su platillo favorito. Toda la familia está reunida para festejarlo a todo lo que da. Muchísimas felicidades a todos los padres, aunque en otras partes se celebra en diferente fecha. Aquí en México lo celebramos el tercer domingo de junio. Y bueno, ahora pasamos a la programación del día de hoy, que como siempre iniciamos con las noticias que José Ramón García y Ana Garza prepararon para tenerlo al tanto de lo que ocurre. Y pues hoy tenemos la entrevista de un papá con Mayra Jaime. Posteriormente, Alma Luna nos trae el tema de la segunda parte de geriatría. Además, nuestro famoso y esperado relato de sabiduría con la historia, lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, para hacernos reflexionar. A nombre de todo el equipo, le damos la más cordial bienvenida y de esta forma comenzamos con las noticias. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Una investigación que sustenta con pruebas detalladas la participación de hospitales militares chinos en sustracciones forzadas de órganos ha sido presentada por la World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong, organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos. Entre la evidencia recopilada se destacan estadísticas publicadas en los sitios web de los hospitales chinos investigados, así como conversaciones grabadas con el personal de los hospitales y declaraciones de testigos. Más de 30 hospitales militares y de la Policía Armada de toda China son nombrados en el informe. En un comunicado, esta organización pide la acción inmediata de la comunidad internacional para que investigue en detalle y detenga el genocidio perpetrado por el Partido Comunista Chino en contra de los practicantes de Falun Gong. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Unos 20 agentes chinos de policía arrestaron al disidente chino Hu Jia cuando se encontraba en su hogar. Actualmente está retenido en un centro de detención de Beijing por razones no especificadas, de acuerdo con su esposa y simpatizantes. Internacional. En Japón, decenas de personas protestaron contra la decisión de las autoridades de reactivar dos reactores nucleares en la ciudad de Oji, los primeros que volverán a estar en funcionamiento desde la crisis en Fukushima tras el sismo y posterior tsunami de marzo de 2011. La canciller de Alemania, Angela Merkel, aseguró que la persistente crisis de la deuda soberana del euro dominará en la cumbre de negocios del Grupo de los 20, que se llevará a cabo el lunes y martes en Los Cabos, Baja California Sur. Sostuvo que la única manera de superar la crisis y regresar al crecimiento sustentable es una mezcla de reformas y medidas fiscales más estrictas. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2012. El jurado reconoció la labor de la organización en los conflictos armados como Siria, Libia y Somalia, y en desastres naturales como los terremotos en Haití, Indonesia y Japón. El Comité Internacional de la Cruz Roja nació en 1863 con el propósito de prestar ayuda humanitaria de manera independiente y neutral en países en conflicto. En Roma, el primer ministro italiano Mario Monti y el presidente francés François Hollande hicieron un llamado para fortalecer el euro e impulsar el crecimiento económico de la región. La OCC Mundial informó que la actividad laboral en México alcanzó un récord histórico colocándose en 159 puntos, en comparación con el mes de octubre de 2008. Australia decretó la creación de la mayor red de aguas marinas protegidas en el mundo, la cual abarcará un área de 1.7 millones de kilómetros en el océano. El objetivo es conservar la vida marina y limitar las actividades petroleras y de gas natural. Ciencia y tecnología. La NASA lanzó el pasado miércoles un satélite que será capaz de detectar hoyos negros en el universo, con la tecnología más avanzada en su tipo. Se trata del satélite New Star, que rastreará rayos X de alta energía. El telescopio más grande y sofisticado con el que se podrán observar las zonas más distantes del universo, llamado Telescopio Extra Largo, será construido en el desierto de Atacama, en Chile, como parte del proyecto del Observatorio Europeo del Sur. Una de sus misiones será localizar planetas para el desarrollo de vida en galaxias distantes e investigar hoyos negros supermasivos. Deportes. Rafael Nadal, jugador número 2 del mundo, encabeza el equipo español de tenis que asistirá a los Juegos Olímpicos de Londres. Junto con Nadal, España enviará a David Ferrer, Nicolás Almagro y Fernando Verdasco. Tito Vilanova llegó a un acuerdo con el Barcelona para ser el nuevo técnico del equipo catalán. Vilanova tomará el lugar de Josep Guardiola y firmará su contrato por 2 años. Lance Armstrong enfrenta nuevas acusaciones de dopaje que podrían despojarlo de los 7 títulos que ganó en el Tour de Francia. Armstrong señaló que se trata de una venganza, pues a lo largo de su carrera ha sido sometido a 500 exámenes y nunca ha dado positivo. El ciclista tiene 10 días para responder a las acusaciones. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García. Para Sonido de la Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Algunos ya comenzaron a festejar, otros se están preparando y algunos seguramente todo el fin de semana están de fiesta. El Día del Padre se celebra localmente en diferentes fechas, dependiendo dónde se encuentre uno, y aquí en México se festeja el tercer domingo de cada mes. Esta idea surgió por parte de la señora Smart Dude de Washington, Estados Unidos, para de alguna manera reconocer a su padre que se hizo cargo de todos sus hijos al morir su esposa. El primer día que se celebró fue el 19 de junio de 1910. Ahora escuchemos la entrevista que Mayra Jaime nos preparó para este día tan especial. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos celebrando el Día del Padre y pues para este tema hemos invitado a Rodrigo Roque, licenciado en Administración de Empresas, un papá quien nos va a compartir su experiencia. Bienvenido. Gracias. ¿Qué piensas de que se celebre este Día del Padre? Pues para mí es algo importante también, ya que también existen celebraciones para el Día de la Madre, para el Día del Niño, y pienso que el padre también es un pilar importante para la familia, y sobre todo es un halago como padre también celebrarlo junto con tus hijos. Rodrigo, ¿puedes compartirnos cuál es tu experiencia como papá? Incluso recordar el momento en el que te dijeron algún día, ¿vas a ser papá? Sí, claro. Mi hijo nació cuando yo tenía 25 años y me dio muchísimo gusto el saber que iba a ser padre. Y pues de repente empezaron con las cuestiones, los malestares y todas estas situaciones. Y dije, pues vamos al doctor. Fuimos al médico y los resultados fueron positivos. Pero cuando había salido de ahí y dijo positivo, yo me empecé a imaginar que qué bonito era tener un bebé. Y sobre todo que yo sabía que era niño, ¿no? No sé por qué sabía que era niño. Fue el niño más deseado en lo que respecta a nosotros, ¿no? O sea, fue un niño realmente deseado. Ella también quiso tener un niño. Entonces, por ambas partes, fue increíble. Inclusive, en alguna ocasión, ya eran como el tercer, cuarto mes de embarazo, pasamos por una avenida y había una tienda de ropa para bebés. Y entonces íbamos caminando los dos, volteamos y vimos un abriguito color azul. Y dijimos, vamos a comprarlo porque es niño. Y sí, entramos a la tienda, compramos su abriguito azul, que actualmente ese abriguito azul existe y existe en un osito de peluche que mi hijo tiene. Y compramos ese abriguito y después, como a la semana, semana y media, nos fuimos a lo del ultrasonido tridimensional, y fue cuando nos dijeron que era niño. Y fue increíble y fue una experiencia fantástica. De hecho, desde el ultrasonido hasta el como a los 6 meses ya de nacido, se hizo toda una película de mi hijo. En ese entonces conocí a un amigo que es cineasta, es José Antonio Palafox. Él me hizo favor de editar e hizo toda una película. O sea, él estuvo desde el momento del ultrasonido. Me dice, sí, y verás que vamos a hacer un material buenísimo, increíble. Así, saber que iba a tener un bebé, un hijo, y que todo lo iba a filmar. Y actualmente tengo esa película. Y es una película que pongo, me hace llorar. Y mi hijo también llora, ¿sabes? Cuando la ve. Igual su mamá también. Y es muy increíble. A mí me encantó tener a mi hijo. Yo cada momento, así no tienes idea de cómo aprovecho cada momento cuando estoy con él y le digo, te amo, lo abrazo y eres lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. O sea, no pierdo oportunidad en decirle así abiertamente te amo, porque creo que es muy importante. Yo creo que esa línea que existía antes entre padres e hijos en dar un abrazo, un beso, un decirle te amo, como que estaba muy restringido, ¿no? Y actualmente yo lo hago con mi hijo. Cada día, cada oportunidad que tengo con él, es un te amo, hijo, te amo. Toda esta experiencia, pues, es muy especial, la has vivido, la has disfrutado. ¿Y qué te ha aportado tu hijo a tu vida? Pues creo que todo. O sea, es una razón muy importante para mí, para poder seguir luchando, seguir trabajando, preparándome. Pero también yo creo que lo que me ha aportado así más él, creo que ha sido el lado, el amor, ¿no? El amor hacia él y, o sea... Te ha aportado mucho amor. Mucho amor, mucho amor. Además es un niño tan increíble, tan lindo con los dos. Es un niño muy bien portado. Como todos los niños, pues, obviamente tienen ahí sus cosas, pero refleja mucho cariño hacia sus padres también. Él también... tiene esos sentimientos, ¿no? Cuando se le antoja, agarra y abraza a su mamá o abraza a su papá, igual les puede decir te quiero mucho o te amo, ¿no? Porque también en la época de cuando estaba embarazada, su mami, poníamos demasiada música y platicaba yo con él y leíamos y esto y el otro. Te digo, él fue un niño realmente deseado. Desde entonces, pues era así como que decirle te amo mucho, ¿no? Desde que estaba en el vientre, ¿no? Uh-huh. Y a la fecha sí, o sea, para mí lo que más me ha aportado él es una gran felicidad, una responsabilidad, amor y obviamente pues el seguir luchando, ¿no? Para tener a una personita que en este mundo haga el bien también, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo. Desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, pues estamos de regreso y estamos platicando aquí con Rodrigo Roque, quien nos está compartiendo su experiencia de ser papá. Rodrigo, ¿cómo le haces para disfrutar al máximo de ser papá? Disfruto el ser padre cuando él me dice qué es lo que quiere que hagamos cada fin de semana. Tú sabes, entre semana el trabajo y todo esto, pues a veces es complicado la convivencia, pero en fin de semana pues obviamente es familiar. Entonces yo le doy la oportunidad a mi hijo de que él decida qué es lo que quiere hacer. Él ya es un niño grande, tiene actualmente 11 años, y bien, me puede decir que, oye, ¿sabes qué, papá? Yo quiero irme este fin de semana con mi primo. Entonces si él me dice eso, pues yo lo dejo con sus primos porque pues son de la misma edad, algunos un poquito más grandes, y hacen sus reuniones, ¿no? Ya van creciendo los niños también. Y eso me gusta también porque me vuelve parte de ello, ¿no? Cómplice hasta algunas cosas. Pero cuando él me dice, ¿sabes qué? Quiero estar realmente contigo, y él decide, pues ¿sabes qué? Vamos a desayunar aquí, vamos a comer acá, y hay veces que los fines de semana tanto es mi disfrute con él, duermo hasta abrazado junto a él. Soy un padre que da demasiado, no sé si esto es así como presuntuoso o algo, pero pues yo creo que para un hijo nunca es demasiado dar cuando se refiere a ellos, ¿no? Y sobre todo en el amor. A veces les hago reuniones entre sus primos también, los dejo hacer que pues lo que quieran, que sean niños como son. Y eso me vuelve a mi niñez también, y me divierto y todo esto. Me encanta a mi hijo. Yo he disfrutado cada etapa de mi hijo, cada una. Y ahora pues su etapa de que ya está a 2-3 pasos de la pubertad, ¿no? Y lo estoy disfrutando también. Perfecto. Y como un papá que ha disfrutado a su bebé al máximo, ¿qué consejo le darías a los nuevos padres? El consejo que yo le daría a los nuevos papis o a los que están por inaugurarse sería que realmente se empapen de lo que es el tener un hijo, se documenten, lean, que lo disfruten, no solo cuando ya lo tengan físicamente, porque físicamente lo tienen desde que está en el vientre de la mamá. O sea, desde ahí ya es un ser vivo, y desde ahí disfrutarlo, hablar con él, ponerle música y sobre todo romper esa línea de porque eres el papá no puedes decir te amo o ese tipo de situaciones, ¿no? Como hombres, tan fácil decirle a su hijo te amo, un abrazo, el jugar, el ensuciarse, el todo, disfrútenlo, disfruten cada momento con su hijo, y ustedes tendrán una gran satisfacción también como padres. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por habernos compartido tu experiencia, y también pues felicitamos a todos los papás que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Agradecemos a Mayra y al licenciado Rodrigo Roque por compartir con nosotros su vivencia. ¡Qué bien! El papá hoy es el protagonista, y qué mejor que esté con toda la familia reunida para fortalecer los lazos con cada uno de los integrantes. Más que regalos materiales, la relación que se cultiva es la que mejor se da. Entonces apapachemos a la cabeza de familia, porque ser padre es una de las maravillas que vive el ser humano. Pero también honremos a aquellos que por diversas circunstancias cumplen con dedicación el rol de padre en la sociedad, como son tíos, abuelos o hermanos. En otros tiempos, ser papá era proveer lo necesario a su hogar, poner los límites y promover una imagen de seguridad, de cuidado, de ser capaces de crear una atmósfera de estar a salvo y solucionarlo todo. Pero los tiempos cambian y algunas costumbres se fueron porque otras aparecieron. Para los hombres, ser padres en la actualidad es también una actividad de alto riesgo. Entonces salieron de su letargo, tocaron panzas, atravesaron salas de espera y descubrieron que también ellos podían contar cuentos. Aprendieron a rayar manzanas y poner termómetros, vestirlos para ir al cole, y también se levantan de noche para atender al más pequeño o abrazar al mayor durante una pesadilla. Se dieron cuenta que pueden hacer trabajos de mamá sin dejar de ser ellos. pero con el mundo en crisis juntar ambos universos, el personal y familiar, y el social y laboral, es complicado. Pero recuerde, solo hay que hacerlo mejor porque tiene la mejor empresa, ser padre en este nuevo siglo. Ahora nos vamos a una pausa. ¿Cuánta razón tenías, papá? Cuando de niño me dijiste que tenía que ser muy cuidadoso para controlar mi vida. Después crecí sin hacerte caso. Y cuando me creí grande, quise conquistar al mundo saliéndome de la casa, porque quería formar un hogar. ¿Cuánta razón tenías, papá? Recuerdo que te dejé con la palabra en la boca y con los brazos abiertos, tratando de detenerme. ¿Cuánta razón tenías, papá? Me rogaste para que no dejara la escuela. Me hiciste ver que era fundamental en mi vida para lograr un mejor futuro. Pero yo no quise escucharte. Me dijiste que la juventud era una etapa que pasaba como un suspiro. Yo cerré mis ojos y mis oídos y me marché. Por eso solamente llegué hasta la secundaria. Mi madre me rogó también que siguiera estudiando. Y yo les dije a los dos que estaba harto de sus sermones y que por favor me dejaran en paz. ¡Ay, cuánta razón tenías, papá! Recuerdo que mi madre decía que no me casara, porque estaba confundiendo la atracción física y la pasión con una responsabilidad de hogar. Por eso apenas cumplí la mayoría de edad, me casé sin saber siquiera qué es estar enamorado. ¿Cuánta razón tenías, papá? Esa mañana intentaste detenerme con lágrimas en los ojos y me dijiste: algún día serás papá y me vas a entender, hijo. Entonces me enfrenté contigo y te dije: yo sí voy a ser un buen padre. No voy a fastidiar a mis hijos. Yo voy a dejar que sean felices y los voy a entender como no me entendieron a mí. Sí, cuánta razón tenías, papá. Apenas me sentí libre, corrí a emborracharme con mis amigos hasta desfallecer. Caí en las garras del vicio. Un día desperté tirado en la calle, sucio, maloliente. Me atreví a pedir limosna y hasta se me hizo fácil robar. ¿Cuánta razón tenías, papá? Cuando me auguraste que si yo abandonaba el hogar, mi madre se moriría de tristeza o de pena. Yo me burlé de ti. Te grité que si eso sucedía, era por tu culpa. Por la vida tan estricta que nos dabas, por tu concepto duro de disciplina y la responsabilidad que a regaños nos inculcabas. ¿Cuánto tiempo tardé en comprender, papá, aquellas palabras que me dijiste cuando era niño? Hijo mío, cuánto quisiera que no crecieras, para que siempre fueras mi pequeñito. Pero ya lo ves, papá. Hoy me arrepiento de todo lo que hice. Estoy arrepentido de todas las palabras que te grité. Sí, papá, estoy arrepentido, aunque es demasiado tarde, porque ya te fuiste de mi lado. Hoy estoy triste, solo, abatido, en este hospital, lleno de angustia, esperando noticias de mi hijo que no ha venido a verme. a ese hijo que, según yo, iba a educar mejor que tú. Sí, papá, yo también tuve un hijo que no supe guiar. Él también se fue de la casa. Él también me dejó. Se tiró al vicio y hasta me dijo que sería mejor que yo muriera, porque fue a hacer su vida así como un día quise hacerla yo. Sí, cuánta razón tenías, papá. Hoy lo entiendo, pero ya pasó mucho tiempo. Me costó dolor y sufrimiento hasta que comprendí cuánto te amé. Pero a pesar de todo, y hoy que no estás conmigo, te digo con todo mi corazón, cuánta razón tenías, papá. Cuánta razón tenías, papá. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Ya de regreso, ahora nos vamos con Alma Luna para irnos con el tema de geriatría. Es una continuación de lo que ya se había comentado hace algunos programas y nos quedamos muy interesados. Escuchemos qué más nos comentan. Adelante. Hola, ¿qué tal, amigos? Buen día. Les habla su amiga Alma Luna. Estamos con el doctor José Ángel Macías Morales. Buen día, doctor. Buen día. Aquí, como la vez anterior, vamos a tratar de aclarar algunos puntos para que las personas mayores puedan prevenir algunas enfermedades que les aquejan y que en el futuro a nosotros nos pueden aquejar igual. Vamos a hablar hoy sobre cuatro puntos importantes de cuidado, principalmente cuidado de la piel, de los pies, de los ojos, así como también de los oídos, que son órganos importantes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues son parte de los sentidos que manejamos y que nos pueden lastimar mucho y nos pueden limitar en nuestras actividades de la vida diaria. En el adulto mayor, la limitación de los mismos es poder caminar contentos, poder caminar en paz, sin dolor. Desgraciadamente, el adulto mayor actual es un adulto mayor que no se le previno en los años anteriores, de tal manera que llega con deformidades importantes en los pies, el famoso juanete. Al paso del tiempo y del caminar va a provocar mucho dolor, mucha limitación y una deformidad importante del mismo pie. ¿Qué provocó esto? Tiene que ver mucho con los zapatos. Un zapato ajustado que no permita al pie mantener una anatomía normal nos va a provocar que ese dedo se deforme. Un zapato cómodo no implica que sea un zapato apretado, ni tampoco muy flojo, ¿verdad? Que tengamos los pies nadando en el zapato. Otros problemas que mencionamos son los dedos que vienen también en martillo, como le llamamos. Estos dedos que se encogen, ¿verdad? Que se retraen hacia atrás, crean mucho dolor, impiden una caminata normal y pues por lógica, ¿verdad? Una molestia importante, que para el adulto mayor es muy grande, es muy grave. El pie plano, que desde la infancia nos los detectan o nos los deberían detectar, nos venimos dando cuenta en las personas muy adultas que tienen pie plano, que se cansan al caminar, que les cuesta trabajo desplazarse, que tienen dolor para caminar y lo han tenido prácticamente toda su vida. Y cuando los determina uno que son de pie plano, muchas personas no lo consideran porque pues aparentemente no habían tenido mayor problema más que el cansancio, dicen ellos, ¿no? Pero pues se acostumbraron a eso y definitivamente no optaron por hacer otras cosas. Estas afecciones, ¿verdad? Se agregan también padecimientos que lastiman mucho las uñas, como son los hongos, y que son muy frecuentes. En el pie, uno de los momentos más peligrosos de un pie es cuando una persona tiene una enfermedad diabética. El pie diabético es un pie muy difícil de controlar, muy difícil de llevar. Las complicaciones del pie diabético, pues las conocemos, ¿verdad? Son las amputaciones, es lo más grave. Entonces, para evitar eso, cualquier traumatismo en el dedo, en el pie, que nos provoque alguna lesión importante, acudir con el médico y nosotros como pacientes participar en ese tratamiento para que no nos compliquen. Entonces, para concluir en el cuidado de los pies, pues vamos a evitar deformidades y dolores para estos pies usando un zapato cómodo, como decía yo hace rato. Y ante cualquier lesión o traumatismo en el mismo, acudir lo más pronto que puedan a su médico. Eso sería en cuanto al cuidado de los pies en forma muy somera. Hablando de otra parte importante, el cuidado en el adulto mayor es importantísimo, la piel. Una piel descuidada en el adulto mayor es sinónimo de enfermedad. La piel del adulto mayor no es la misma que la piel de un joven. Es súper diferente la piel. Ha perdido muchas capacidades, ha perdido muchas propiedades y se ha tornado más frágil, más sensible a las agresiones. Entonces el adulto mayor debe cuidar muchísimo su piel. ¿Cuáles serían esos cuidados? El cuidado principal en la piel es el aseo. O el cuidado que se agrega al aseo es la hidratación de la piel. En el adulto mayor, la piel seca es una piel de enfermedades. Si la piel no está lubricada en el adulto mayor, es candidata a una enfermedad, es candidata a un compromiso de una extremidad, de alguna región de su cuerpo. Entonces, son situaciones que muchas de las veces igualmente las personas mayores no las consideran. ¿Por qué? Porque en el adulto mayor tenemos un problema de que en una herida su cicatrización va a ser muy lenta. Una cuarteadura, como dicen las personas, en la piel, o sea, una resequedad extrema en la piel, nos va a provocar un foco de infección. Una piel no cuidada es sinónimo de parásitos, es sinónimo de hongos, es sinónimo de bacterias. Debemos cuidar que esa piel se mantenga íntegra, que se mantenga lubricada y que se mantenga limpia. Otro cuidado de la piel que debemos tener muchísimo cuidado son los tumorcitos en la piel. Pequeñas lesiones como estas, como son los lunares, debemos cuidarlos y tratar de evitar que se nos compliquen. Ir al médico, la mayoría de las veces hay que quitarlos y la mayoría de las veces son benignos. Tenemos que cuidar eso para evitar que se nos conviertan en algo malo. Esas manchas rojizas que aparecen de repente en el cuerpo, muchas veces sospechan al médico, lo hacen sospechar en un problema de medicamentos, de alimentos, de algunos cosméticos. En ocasiones son algunas lesiones por contacto, pero bueno, que nos lo diga el médico y sobre eso podemos hacer un tratamiento adecuado. El diabético muchas de las veces presenta mucho escozor en su piel. Nos dice que tiene mucha comezón, que no deja de rascarse, que se siente molesto y etcétera. Un enfermo del hígado nos puede decir prácticamente lo mismo y muchas de las veces no sospechamos que ese azúcar puede estar muy alta o muchas de las veces no sospechamos que ese señor que no sabe que está enfermo del hígado tenga problemas con su hígado y su vía biliar. En el cuidado de la piel, como la piel involucra también al cabello y a las uñas, el aseo del cabello y el cuidado de las uñas tenemos que hacerlo en forma constante. Entonces, en el caso de la piel, lo más importante es el aseo, la lubricación. Ver si algunas cositas están apareciendo en mi piel, algunos tumorcitos, algunas manchitas que me llamen la atención y cuidar mucho mis enfermedades de fondo, como acabamos de mencionar, diabetes, hipertensión, enfermedades de la vía biliar que nos pueden provocar algunas situaciones de patología en la piel. Vamos a un corte y regresamos. En TV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. NTD le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. NTD, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tang. Estamos con el doctor José Ángel Macías Morales y está hablando sobre los cuidados en el adulto mayor. Así es. Entonces estamos hablando ya prácticamente de cuidado de los ojos, y uno de nuestros miedos es la pérdida de la visión. Es tan difícil, ¿verdad?, que las personas cuiden esos ojos, y es tan difícil que lleguen al médico para una valoración de ojos en forma rutinaria. Cuando vamos es porque veo ya definitivamente mal. La pérdida del ojo es una pérdida que nos va a limitar muchísimo, principalmente cuando toda nuestra vida hemos tenido esa capacidad de ver. Y si la perdemos repentinamente o se nos limita en forma importante, va a ser muy difícil que nosotros podamos seguir realizando nuestras actividades. Entonces, hay situaciones propias de la edad. Allí, como llaman las personas, la famosa vista cansada. Eso es algo prácticamente natural, pero no por ser natural voy a dejar de ver al médico para que me cheque y para que me diga que esa pérdida realmente es natural y que me pueda ayudar con algunos accesorios, como pueden ser los lentes. Vienen otras enfermedades que se agregan y que no son necesariamente del anciano, como son las cataratas. ¿Puede presentarse en cualquier edad? Las cataratas se pueden presentar en personas más jóvenes, mucho más jóvenes. A veces son congénitas. La mayoría de las personas que nos dedicamos a ver al adulto mayor nos resistimos a aceptar un diagnóstico como el de catarata senil. Esta es una sentencia para todos, o sea, todos los que lleguemos a mayores de 70, 80 años vamos a tener catarata. Eso no es así. ¿Cuántas personas? Seguramente has de conocer algunas personas mayores de 70, 80 años que no usan ni lentes para nada, ni para ver de cerca, ni para ver de lejos. No somos todos iguales, ni vamos a presentar lo mismo. Todo depende del cuidado, todo depende de mi organismo, todo depende de las herencias que traigo, etcétera. Una situación que nos puede provocar hasta ceguera es el famoso glaucoma. Algunas personas, ¿verdad?, consideran al glaucoma como algo que a mí no me va a pasar. Personas que no van a visitar al médico oftalmólogo, desgraciadamente muchas veces cuando llegan, porque ven definitivamente muy mal, ven sumamente raro, llegan al médico oftalmólogo con una presión del ojo que es diferente a la presión de nuestro cuerpo, muy aumentada. Entonces, cuando llegan con el doctor de oftalmología, el doctor les comenta que hay un problema de glaucoma. Actualmente, en algunos lugares están haciendo algunas cirugías con resultados, pues, definitivamente malos, la mayoría. Quitan un poquito la presión del ojo, hacen una especie de drenaje por ahí que le permite al ojo disminuir un poco en parte su presión y prácticamente nos deja ciegos. La mayoría de los oftalmólogos, gracias a Dios, muy profesionales todos, son personas que lo primero que hacen es checarte tu presión del ojo. Porque actualmente es una de las patologías que dejan muchas secuelas. La mayoría de las personas, en lugar de ir con el oftalmólogo, van con el optometrista. Exactamente. Y creen que es lo mismo. Exactamente. Cada quien tiene su campo de trabajo dentro de la misma área. Consultar a los médicos no implica un problema, más bien implica evitarme un problema mañana, un problema mayor. Si no tienes inconveniente, pasamos a comentar el cuidado de los oídos, otro órgano de los sentidos. El oído, como el ojo, nos tienen en contacto directo con el medio. El ojo nos hace ver el medio que nos rodea. El oído nos pone en contacto con el medio que nos rodea. Uno es la capacidad de captar la luz, que es la del ojo, y las imágenes que nos rodean, y el otro es la capacidad de los sonidos de lo que nos rodea. La parte más difícil en una pérdida de alguno de estos dos órganos, el más difícil de soportar es el del oído, porque te quita del medio. No escucharás absolutamente nada, aunque te griten y te adviertan que algo atrás de ti te está agrediendo o te va a agredir, tú no tendrías la chance de poderlo escuchar, y eso te pone en un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande. Entonces, el oído es un órgano importantísimo, importantísimo. Pero hay situaciones tan sencillas para poder prevenir una situación así de pérdida de la audición, como es una revisión de su médico en el oído cada que vayan, a lo mejor por un resfriado. Al doctor no le cuesta absolutamente nada. Ese médico, ¿verdad?, tendría la obligación de valorar. Y muchas de las veces nos sorprenderíamos encontrando verdaderos tapones de cerumen que impiden que el oído o que la persona escuche adecuadamente. ¿El paciente puede tener algún cuidado hacia sus oídos, él mismo? Sí. El paciente normal quisiera secarse el oído al fondo del oído, que no se sienta nada de agua en su oído cuando termina de bañarse. Hasta hago repelar a mis pacientes, quisiéramos hacerle como las caricaturas, ¿verdad? El trapito de oído a oído para que me quede sequecito mi oído y tranquilo. Es un error tratar de de secar el oído con objetos como los hisopos, ¿verdad? Que traen ahí su bolita de algodón, y estamos ahí frotando el conducto del oído para tratar de quitar esa agüita que sentimos. Pero desgraciadamente al hacer eso estamos llevando al fondo del oído lo que trasudó, vamos a llamarlo así, el conducto al momento del baño. Ese oído trasudó, partículas de cerumen que se van a quedar ahí depositadas porque se vuelve como masilla, se quedan depositadas en el fondo y se secan. Cuando ese cerumen se seca y sale en forma espontánea, o sea, solito, y se desprende y sentimos una bolita en el oído seco de cerumen, eso es algo bueno porque habla de que mi oído está trabajando normal. Eso sería lo ideal. Desgraciadamente no siempre pasa eso, sino que vamos impactando día a día que nos bañamos, vamos impactando de cerumen, y cuando nos damos cuenta tenemos ahí un verdadero taponcito que ya nos cubrió la audición, ya no nos permite escuchar adecuadamente. El secado normal del oído, que no involucre meter nada al conducto, ni para limpiar, ni para secar. Pacientes que sienten conducto auditivo mojado o el fondo de su orificio del oído debe estar seco. Si lo sienten húmedo, esas personas tienen inflamación crónica de su conducto auditivo que les puede llevar a tener un problema serio del mismo, en este caso de su audición. Hay una sordera propia de la vejez. Es una sordera que al paso del tiempo se nos puede presentar a cualquiera de las personas que vamos llegando a la etapa adulta. A veces se adelantan las situaciones, a veces se mantienen y a veces nunca se presentan. Es una enfermedad que se le conoce como presbiacusia, es la enfermedad propia del envejecimiento, en este caso del órgano auditivo, que va a provocar una sordera progresiva. Es una causa natural de envejecimiento del órgano. Entonces la idea es evitar llegar a ancianos, evitar llegar a viejos con limitaciones, con carencias, con pérdidas, y lo que intentamos es que la vejez del mañana no sea tan dependiente como la vejez de hoy. Hoy las personas mayores son dependientes casi obligados, porque cuando fueron jóvenes no hubo médicos que atendieran este tipo de situaciones ni que advirtieran este tipo de molestias de la vejez. Pues por el momento sería lo que te puedo comentar el día de hoy. Pues muchas gracias, doctor, muy interesante todo esto. Así es que, amigos, hay que tener muy en cuenta estos cuidados antes de llegar a la vejez. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Alma, y al doctor José Ángel Macías Morales. Pues ya escucharon, a trabajar para nuestra salud, porque el éxito depende de nosotros. Los ejercicios puede hacerlos en su casa, si es por una situación específica, con algunas rutinas sencillas. Pero lo más conveniente es salir a realizarlos, como la caminata, porque nos da el sol y el aire, y podemos conocer nuevas personas. Es una manera de consentir al organismo. También están las terapias ocupacionales que nos ayudarán a mantener, mejorar y estimular la memoria, la atención y la concentración, y ahí también se aumentan las relaciones sociales. La dieta, como comenta el doctor, también es importante. Pruebe y disfrute la nueva cocina. Ahora hay ensaladas deliciosas, combinadas con frutas y semillas y con aderezos de yogurt y miel, o con la sencilla que es limón y aceite de olivo. Hay combinaciones realmente ricas. Haga la prueba, que además será en beneficio de su cuerpo. Por otro lado, las visitas al médico para revisiones, no las atrasemos, son muy importantes. Es una decisión acertada. Así como ocurre en otras etapas de la vida, la asesoría de un especialista no es síntoma de debilidad, sino de una actitud prudente, madura y de autoestima muy positiva. La tercera edad es una experiencia intransferible. Es un terreno que, si hay suerte, todos visitaremos. Pero vívala con alegría y disfrútela. Vivir vale la pena. Nos vamos a la siguiente pausa. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad.

y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Bueno, pues continuamos con Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy les vamos a compartir una narración que nos hace tomar conciencia de que no hay mal que por bien no venga, y se titula Lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hace algunos siglos, en un lugar de China existió un campesino que poseía varios caballos. Un buen día sus caballos huyeron. Aquella tarde los vecinos se reunieron para compadecerse de él, puesto que había tenido tan mala suerte. Él dijo: puede que sea así. Al día siguiente, los caballos regresaron trayendo consigo 6 caballos salvajes y los vecinos lo felicitaron por su buena suerte. Él dijo: puede que sea así. Entonces, al día siguiente, su hijo intentó ensillar y montar uno de los caballos salvajes. Fue derribado y se fracturó un brazo. Nuevamente, los vecinos fueron a expresar su compasión por la desgracia. Él dijo: puede que sea así. Unos días después, los oficiales de reclutamiento llegaron al pueblo para llevarse a los hombres jóvenes al ejército, pero como tenía un brazo fracturado, su hijo fue excluido. Cuando los vecinos le comentaron cuán favorable se había tornado la situación, él dijo: puede que sea así. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. A veces nos cuesta trabajo comprender que las cosas que pasan tienen su razón de ser y con frecuencia hacemos juicios a la ligera, porque no alcanzamos a ver la verdadera causa detrás de ello. Un hombre sabio no toma partido en hacer un juicio de lo bueno o lo malo que le acontece, ni se deja arrastrar por una emoción o comentario, sino espera a ver o sentir qué le quiere revelar la vida misma. Por lo mismo, a veces nos sucede algo que puede parecer muy malo, pero de repente nos trae algunos pocos o muchos beneficios. O por el contrario, nos sucede algo que parece muy bueno, pero nos trae desgracias o dolor. Hay que aprender a no ver las cosas de manera superficial. Reflexionemos las cosas con detenimiento y démonos cuenta que no hay mal que por bien no venga. Seamos pacientes y tratemos de comprender la profundidad y el aprendizaje que nos deja cada acontecimiento en la vida. Los dejo con esta reflexión. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por quedarse con nosotros y lo invitamos a continuar aquí, escuchando la mejor programación. Recuerde que nos interesa escucharlo. Escríbanos a sonidodelaesperanza@gmail.com. Este programa y más temas en nuestro portal de internet www.sonidodelaesperanza.org. Agréguenos también en Facebook y Twitter. Dele clic a me gusta o déjenos algún comentario. De parte de todo el equipo, deseamos que continúe disfrutando este día y que pase una excelente semana. Soy Mari García y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones.